delirio de una pasión. Quiero tampoco acordarme de un amor que me hirió el corazón, que clavando un puñal en mi pecho, quedando deshecho sin una ilusión. Tiempo he perdido un cariño y no quiero acordarme de él. Es en vano seguirle insistiendo, lo sé que no puede volverme a querer.